Les digo, ¿por qué no hablan? ¿Tienen miedo? Porque a veces dicen, empujan, habla hombre, habla. Y ellos no lo hacen. Entonces hay que quitar ese miedo, porque nosotros también somos mujeres, tenemos derecho de hablar. Micaela Poncio, integrante del Grupo de Mujeres Emprendedoras de Cochón Margueta, Departamento de Sololá, Guatemala. Hay mujeres que, yo no hablo, me da vergüenza. Uy, no, me miran la gente, dice. No, pero es bueno hablar porque lo que tenés en tu mente no dices, nadie te escucha. Ahora, si alguien lo dice, si lo dijiste bien, si lo dijiste mal, pero hablaste, puede ser que esa idea fue buena. La vida es movimiento. Y cuando nos movemos en comunidad, los procesos de lucha resultan mucho más intensos. A veces la distancia, el tiempo, el miedo al qué dirán, no nos permite juntarnos o participar de una organización o de comités de lucha de nuestra comunidad. Pero lo cierto es que la compañía nos hace más fuertes y nos permite vencer nuestros temores. Uno, que podemos salir y compartir con otras mujeres, y otra, que vamos a aprender muchas cosas, tal vez no solo de nosotras mismas, sino que de nuestra cultura, de nuestra comunidad, y saber qué hacer en algunas ocasiones que tal vez nos toque en la vida, y que es bonito participar y compartir con otras personas, saber de sus experiencias o de cómo piensan ellas mismas. Carla Huárquez, de la Asociación de Mujeres Mayas Oxlahuj E, del Departamento de Sololá, Guatemala. María, necesito que trabaje faster, más rápido y no distraerse. Por favor. Sí, está bien, señor. Tenga mucho cuidado con la máquina de coser. Sí, es una máquina vieja y en cualquier momento se le rompe la aguja, pero hay que cuidarla. ¿Me escucha? Preste atención, por favor. Pay attention. Sí. Parece que María no está. ¿Será que se fue? ¡Ja! Uno nunca sabe qué hace esta mujer. No diga eso. Debe estar adentro. Tal vez no nos escucha. ¡María! ¡María! Venimos a buscarla para ir a la reunión. ¡María! ¡Me oye! ¡María! ¡Vamos a ir a la reunión! ¡Vas a ir con nosotras! Hola, hola. Estaba en el cuarto. Vieran que no me siento bien, estoy muy cansada de hacer extras cosiendo para mi patrón. Es que es un gringo miserable. Pero anímese, María. Si viene con nosotras, se va a sentir mejor. No, de verdad. Tengo que trabajar mucho más para que mi hija Marta siga estudiando. Vieran que a veces me pregunta cosas y no sé cómo contestarle. No ve que yo ni saqué la escuela. Vayan ustedes, mejor. Vea, compañera. Hoy va a llegar una señora de Escuintla que sabe mucho y va a enseñarnos a comercializar nuestros tejidos para que ganemos buen pisto. Sí, María. Así deja de trabajar para ese condenado gringo. ¿Qué nos dice? ¿Se anima? Bueno. Lo que hay que hacer es que uno mismo tiene que amar a su prójimo, decir lo que uno ya ha aprendido, platicar, hablar y dar a conocer lo que uno ya ha logrado. Tiene que dedicar, tiene que tomar tiempo, tiene que ver cómo dedicar una hora con los hijos, luego hacer otras cosas. Hay que programarse uno su tiempo. Les animo yo en esa forma, pongan sus programas de tiempo, hagan esto de la experiencia que estoy haciendo para poder dar tiempo a otro lugar, a otro proyecto. Uno tiene que tomar decisión y uno tiene que sentirse valiente, dejar el miedo y tomar los hijos también con mucha responsabilidad. Emiliana Tiu, integrante del Grupo de Mujeres Emprendedoras de Cochón Margueta, Departamento de Sololá, Guatemala. Mujer, si te han crecido las ideas de el coser, que cuando calles te ves mucho más hermosa, mujer. Bueno, yo lo único que podría decir a las mujeres que aún están pasando como yo lo pasé, con ese miedo de hablar, con ese temor, inclusive hasta a veces uno se esconde, a veces por el traje uno se esconde de las personas, a veces porque uno anda, qué sé yo cómo, ¿verdad? Pero a veces uno se siente humillada a las personas. Yo lo que le diría es que tengan valor de hablar, de enfrentar. Por ejemplo, si son personas, ahora me doy cuenta que ustedes son personas igual que nosotros, ¿verdad? Lo que cambia es nuestro color y el traje nada más. Higinia Shinko pertenece al grupo de mujeres artesanas de Choacruz de la Federación Ninsamaj del departamento de Sololá en Guatemala. Y eso es lo que yo les digo, las animo a que dejen ese miedo atrás, que tengan valor de hablar y si es posible, pueden ellos buscar ayuda, buscar un grupo o formar un grupo, ¿verdad? Buscar unas personas, mujeres que tengan valor de hablar. Por ejemplo, a veces nosotros decimos, aquella persona, aquella mujer, ella sí puede, yo no puedo, decimos a veces, ¿verdad? Pero a veces al dar un paso, ¿verdad? Uno a veces, uno dice, bueno, ya di el primero, ahora voy a dar el segundo, ¿verdad? Así es como poco a poco se va quitando el miedo. Espejito, espejito, dime quién es la más hermosa, la mejor madre, la mejor en la cocina. El famoso divide y vencerás. Sin embargo, no todas las mujeres caemos en este juego del poder. Las mujeres necesitamos ser solidarias entre nosotras. Hemos demostrado que juntas logramos grandes metas y es más fácil salir adelante tejiendo mundos juntas. Porque todas podemos, ¿verdad? No solo el hombre, porque a veces decimos, ¿verdad? Que es que nosotros no podemos opinar o que no nos valoran nuestra opinión. Estela Meletz, de la Fundación Guillermo Toriello y la Federación Ninsamaj del departamento de Sololá, Guatemala. Pero no, aunque no nos valoren nuestra opinión, pero tenemos que decirlo, ¿verdad? Lo que vemos, lo que hace falta en nuestra comunidad o nuestra organización. Yo los invito a todas las mujeres, ¿verdad? Que pierden el miedo y que participan mucho en las capacitaciones, porque a través de las capacitaciones una hace más fuerte, ¿verdad? Y pierde el miedo y tener más conocimientos en otras cosas. La convivencia en la organización nos permite identificarnos con otras mujeres que viven situaciones similares a las nuestras. Además, aprendemos a dar y a recibir, estar unidas, ser visibles, solidarias y romper el silencio y el aislamiento. Ser solidarias entre nosotras es sororidad y la sororidad una revolución. Esta fue una producción de la Asociación Voces Nuestras, con el apoyo de Pan para el Mundo.